Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Un programa, como sabéis, fundamentado en compartir con los oyentes, con las oyentes, esas músicas maravillosas de nuestro planeta, músicas de inspiración popular. Y es un programa que se emite a través de 43 emisoras en diferentes países y continentes. Así que mandamos un saludo a aquellos que nos escuchan allá donde estéis. Hoy vamos a dedicar el programa a uno de esos importantes eventos internacionales de los cuales Mundofonías es medio colaborador. En este caso nos trasladamos a Canadá, a la ciudad de Montreal, en Quebec, donde se celebra anualmente desde hace 6 años un importante encuentro con el nombre de Mundial Montreal. Así que vamos a repasar, de hecho ya lo estamos haciendo, algunas de las participaciones musicales que van a tener lugar en ese encuentro que se desarrolla entre los días 14 y 18 de noviembre en Montreal, en Quebec, en Canadá. Hemos comenzado con esta artista de Martinica. Desde el Caribe nos llega, desde las pequeñas Antillas, con todo el sabor de la música y la rítmica de aquellos parajes. Ella se llama Stella Gonis y nos ofrecía esta pieza que acabamos de escuchar. Amén. Y vamos a continuar también en las Antillas, por el Caribe. Ya que estamos por allí, aprovechamos para saludar a nuestros oyentes de Radio Universidad de Puerto Rico y también de Radio Interschool en la isla de Guadalupe. También a nuestros oyentes en Yucatán, en México, también está en el Caribe, de Radio Educación del Mayap y de Radio Universidad Autónoma del Yucatán. Por supuesto, también a nuestros oyentes del resto de emisoras de México, de Colombia, de Venezuela y de la zona circundante y todas las demás, por supuesto. Vamos a quedarnos con este artista. Él viene desde Haití. Se llama Wesley. Lepa, hey, lepa. Lepa, hey, lepa. Lepa, hey, lepa. Wesley es un artista de origen haitiano, residente en Montreal, Quebec, Canadá. Ahí es donde se celebra este evento del cual estamos hablando, este encuentro llamado Mundial Montreal, entre los días 14 y 18, con una importante serie de conciertos, además de los encuentros profesionales, conferencias, etcétera, etcétera, habituales en este tipo de encuentros. Y vamos a seguir repasando esas propuestas musicales. Ahora nos vamos a ir con un grupo que procede de Los Ángeles, en California, cuyas raíces se hunden en las músicas populares, sobre todo mexicanas, pero también de otras partes de Latinoamérica. Se llaman Las Cafeteras. Y en esta pieza que escuchamos hacen toda una declaración de principios, de rebeldía femenina y de exigencia de respeto para las mujeres. Las Cafeteras, Mujer Soy.

Estáis escuchando Mundofonías, en esta ocasión un programa especial dedicado a la programación de Mundial Montreal, ese encuentro que se celebra en la ciudad quebequesa, en la ciudad canadiense, dentro de muy poquitos días, entre el 15 y el 18 de noviembre del 2016. A puntito ha estado de que el equipo de Mundofonía se traslade hasta allí. Otras circunstancias nos lo han impedido, pero posiblemente en algún año venidero os contaremos esto desde aquellas tierras. En este caso, pues, os anunciamos la programación para aquellos que estéis por allí cerca o tengáis la posibilidad de desplazaros, o también por el mero disfrute de escuchar estas músicas, ¿por qué no? Hemos escuchado a este curioso grupo llamado So Long Seven. Ellos vienen desde Canadá, precisamente, desde Ontario, de Toronto, y hacen esta interesante combinación de sonidos que nos pueden evocar al folk occidental, europeo o norteamericano, también a la música de la India, con la presencia de esa percusión, del tabla, y otras especias, sabores y aditamentos. So Long Seven. Continuamos ahora con otro de los artistas que va a estar por allí presentes en este Mundial Montreal del año 2016. Hablamos de Moody Amiri. En realidad no es un artista, son dos. Amir Amiri toca el santur, ese instrumento de cuerdas percutidas, ese salterio de la tradición persa, y Richard Moody toca la viola. Thank you. Amiri, es decir, Amir Amiri, intérprete de origen persa tocando el santur, instrumento de cuerda percutida, un salterio de martillos que, bueno, en diversos lugares hay variantes de ese instrumento. Por ejemplo, la India también recibe ese mismo nombre de santur. Tenemos el kanun en la cultura árabe y turca. Tenemos el cimbalón en el este de Europa, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí estaba el santur persa de Amir Amiri y la viola de Richard Moody. Ellos hacían esta música elegante desde esa ciudad, desde Montreal precisamente, donde se celebra el Mundial Montreal entre los días 15 y 18 de noviembre del año 2016. Estamos repasando algunos de los artistas que están presentes en la programación musical de ese encuentro y seguimos con otra propuesta precisamente desde allí, desde Canadá, desde Toronto de nuevo, el grupo Beyond the Pale, un cuarteto de cuerda. También seguimos con sonidos acústicos, camerísticos, podríamos decir, enlazados también con diversas culturas tradicionales. Beyond the Pale nos acercan esta pieza titulada Atlas Revolt. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos continuado con otra banda que está presente en esta edición, la sexta edición de Mundial Montreal, en esa ciudad canadiense, en esa ciudad quebequesa. Quebec, como sabéis, es una zona, un estado de Canadá cuya lengua predominante es el francés, al contrario que la mayor parte del resto de Canadá. Por eso esa particularidad que tiene. Y este grupo que hemos escuchado no procede de Quebec, precisamente. No procede de Montreal. Procede de Ontario, de la ciudad de Toronto, de nuevo, volvemos a esa otra gran ciudad canadiense, con un proyecto que también vuelve a tener algunos elementos de la música persa, pero ya veis de qué manera, con estos otros ingredientes relacionados con el jazz, el afrobeat, etcétera, etcétera. El grupo se llama Zuse, al menos se escribe Zuse con dos zetas, no sé si habrá que pronunciarlo Zeus o algo parecido. En todo caso, ahí está el nombre de este grupo, Zuse. Y el tema Zendegi, que es el que acabamos de escuchar. Ellos también están presentes en ese evento Mundial Montreal que se celebra entre el 15 y el 18 de noviembre en la ciudad canadiense y del cual, como os comentamos, Mundofonías es medio colaborador. Continuamos con otra artista que también procede de Ontario, en Canadá, aunque su inspiración está quizá al otro lado de la frontera, más al sur, en los Estados Unidos, los sonidos del bluegrass y las músicas populares de los Apalaches y otros territorios. Se llama April Verge, así suena esta pieza titulada La Mula Orejuda. La Mula Orejuda es el título de la pieza que nos traía April Verge, esta artista canadiense cuya inspiración, como decimos, es más bien estadounidense, en la música popular de los violines del sur de Estados Unidos, el bluegrass, etcétera, etcétera. Ella es otra de las artistas presentes en el Mundial Montreal, como también lo es el grupo que viene a continuación. Y continuamos con sonoridades principalmente violinísticas, con este grupo llamado Freak. Ellos vienen desde Finlandia. Su principal inspiración está en la música de su tierra, principalmente las polcas, también otros elementos del folclore nórdico, del folk europeo, del bluegrass norteamericano, etcétera, etcétera. Nos quedamos con Freak y esta pieza titulada Vieriva, otro de los grupos presentes en el Mundial Montreal del 2016. We'll be right back.

Seguimos en Mundofonías. Después de escuchar al grupo Freak desde Finlandia, hemos continuado con otro grupo que también nos llega de tierras escandinavas, Elika Solo y Rafael, un trío compuesto por estos tres intérpretes. Bueno, en realidad el trío, que conocéis bien, por cierto, por otro lado aquí en Mundofonías, de otras ocasiones que hemos podido escucharlos, del trío, como digo, únicamente uno de sus elementos es escandinavo, la violinista Elika Frisell, violinista sueca. Otro de los artistas también vive en Suecia, pero es mexicano de origen, Rafael Sida, el percusionista. Y el otro músico del trío, Solo Sissoko, vive en Noruega, pero es senegalés. Así que aquí tenemos una alianza tricontinental, la de Elika, Solo y Rafael, que también van a estar presentes en este Mundial Montreal 2016. Mundofonía se va a despedir ya en esta edición dedicada íntegramente a la programación de Mundial Montreal 2016, una programación que incluye más artistas, aparte de los que ha dado tiempo a escuchar en esta edición, una programación que podéis consultar en su página web mundialmontreal.com y que podéis disfrutar en directo si acudís a este evento en Montreal entre los días 15 y 18 de noviembre, en Quebec, en Canadá. Nos vamos a despedir, no sin antes recordaros, como siempre, que en nuestra página web mundofonías.com tenéis a vuestra disposición todos los programas y también vamos publicando las listas de las músicas que van sonando. Estos nombres de artistas y bandas que a veces son un poco complicados, pues ahí los tenéis escritos, también los títulos de las canciones y de los discos. Nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Y como digo, nos vamos a ir con otro de los artistas, con otra de las bandas, en este caso, que va a estar presente en este Mundial Montreal. Se trata de un grupo coreano. De hecho, el mes pasado, en octubre, este que os habla ha tenido la oportunidad de ver en directo a este grupo allí en Corea durante la celebración del Journey to Korean Music, el viaje a la música coreana, del cual dentro de muy poco también nos ofreceremos un programa especial con las músicas y las impresiones que de allí nos hemos traído. De momento escuchamos a este grupo llamado Koreya, vienen desde Corea, con estas músicas basadas en elementos ancestrales y también contemporáneos. Una canción dedicada a los ancestros, precisamente es la que pone el punto y final a esta edición de Mundofonías. Hasta dentro de muy poco. Salud.